basta tus puertas, llegué desnudo y sin amor, cansado de pecar. En ti encontré redención, alivio mi dolor, perdón y salvación. Y vi en tu abrazo sanador, mezcla de amor y condenación. Y vi en tu dedo acusador, falta de gracia y compasión. Así eres tú, bella y fascinante, discreta, alucinante, sencilla y arrogante. Así eres tú, perfume para el mundo, dolor en lo profundo, tan cruel y tan amante. Eres luz y oscuridad, gracia sin libertad. En tu regazo aprendí amar y perdonar, juzgar y rechazar. Y aunque me duela, estaré contigo hasta el final, su amor nos cambiará. Y vi en medio del dolor milagros de amor y liberación. Y vi una gran contradicción, gracias sin Dios y sin amor. Así eres tú, bella y fascinante, discreta, alucinante, sencilla y arrogante. Y así eres tú, perfume para el mundo, dolor en lo profundo, tan cruel y tan amante. Eres luz y oscuridad, gracias sin libertad.